más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con Facundo Ureta, de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación, por una intervención que hizo la Defensoría para lograr beneficios o para poder lograr el beneficio para la comunidad de La Puntana de Salta. Quiero que nos cuentes un poco, Facundo, cómo fue la actuación, cómo se generó esta actuación y cuál es el tema que se ha tratado en ella. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo estás, Fer? Mira, en el año 2013 recibimos una denuncia sobre la situación de la comunidad indígena La Puntana, provincia de Salta, uh-huh. Vinculada a la cuestión en materia de salud y de educación de los chicos que asistían a la escuela que uh-huh. está en esta localidad. Uh-huh. La denuncia consistía básicamente en que la escuela, que se había sido inaugurada recientemente, una escuela moderna, abonada con fondos internacionales uh-huh. para el desarrollo, sí. Se había construido, pero no había contemplado la construcción de una escuela y de un comedor. Uh-huh. Por lo cual los chicos se habían obligados a comer sus alimentos o en sus casas o en la tierra del patio o uh-huh. adentro de las aulas, en el mejor de los supuestos, si llovía o algo así. Y al mismo tiempo estos alimentos estaban preparados también en condiciones que no eran las óptimas, lejos de serlo por cuestión sí. de higiene. Uh-huh. Bien, frente a denuncia, desde la oficina del defensor en la provincia de Salta se hizo una comisión, se fue a constatar si esta situación era así, uh-huh. y efectivamente pudo evidenciarse que la cocina era muy precaria, eran cuatro palos de madera con un techo de paja y uh-huh. plástico, en la cual había una hornalla a leña, uh-huh. y que los alimentos de los chicos se preparaban ahí, por donde circulaban animales de, uh-huh. como chancho, sí, perros, sí. y que el agua se extraía desde una canilla también ubicada en el suelo, donde así se lavaban los utensilios. Uh-huh. Y que efectivamente, digamos, a partir de eso abrió una investigación en la que se pudo dar cuenta de que sabía que la escuela era nueva, efectivamente, y que no se ha contemplado el comedor porque en principio se iba a seguir con los comedores que ya existían en La Puntana. Pero que hay que entender que no eran comedores en sentido material del lugar, sino que era el servicio que ya se prestaba, que también sí. se prestaba en diferentes lugares, etcétera. Uh-huh. La situación es esta, los chicos se vieron no solamente en condiciones penosas para preparar los alimentos y para comerlos, sino que además la calidad de los alimentos, la variedad que servían no era la mejor, al menos eso surgió de las denuncias que nos hicieron. Uh-huh. Sumado a otras cuestiones como la irregularidad en la prestación de servicio de agua potable, que a veces se cortaba porque el municipio no podía llegar a mandar el agua. Bueno, hay una serie de conflictos vinculados a cuestiones de violación de derechos económicos sociales. Uh-huh. Que merecieron también la exhortación desde la Defensoría a fin de que la provincia de Salta, a través de su Ministerio de Educación, como el Estado Nacional, a través del propio, tomen las medidas necesarias para que los alimentos sean entregados en calidad. Exactamente. Uh-huh. Por eso hay que entender que se trata de una vulneración a los derechos de los chicos que asistían uh-huh. a las escuelas sí. y que mereció la intervención de la Defensoría frente a la falta de incorporación en el presupuesto del año 2015 de las obras para eso, por lo cual se exigía que se designen con la mayor urgencia posible. Perfecto, te agradecemos mucho, Facundo, haber estado en La Gente y su Defensor. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Tenemos comunicación telefónica con la licenciada Silvana Buján, de la Red Nacional de Acción Ecológica, el RENACE. Hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Queríamos que nos cuentes primero la carta abierta que realizaron al Ministro de Salud, o al futuro Ministro de Salud después de las elecciones nacionales de 2015. Queríamos que nos cuentes un poco de qué trata esta carta. Sí, es una carta que trata de averiguar por qué el Ministerio de Salud de la Nación, si bien sus misiones y funciones lo indican, estado completamente ausente en el estallido de la problemática sanitaria relacionada al uso de agrotóxicos, ajá. sustancias que se utilizan desde hace dos décadas y media, por lo menos, una de las cuales, la más utilizada en Argentina, que es el glifosato, ha sido declarado probable carcinógeno hace muy poco tiempo, uh-huh. y que ha sido esparcido en cantidades descomunales, como 400 millones de litros cada año, arriba de 25 millones de hectáreas en Argentina, sin que y habiendo compilado una gran cantidad de trabajos científicos que iban alertando desde hace ya una década de que ese y los otros elementos que se usan en el campo traían problemas para la salud, que el Ministerio no haya dicho absolutamente nada ni participado en la generación de la legislación que establece el uso, las restricciones, etcétera. Siempre son agrónomos los que participan en estos debates que hablan claramente de la salud humana, y sin embargo el Ministerio ha estado completamente ausente. Otra cosa de la cual también ha estado ausente es de el mapeo epidemiológico, los impactos del uso sistemático a lo largo de 2 décadas y media de estas sustancias, que son cientos, sobre los campos y las personas, han generado una cantidad de enfermedades emergentes que ya no se pueden ocultar. El tema de las infertilidades, las celiaquías, las diabetes, el Alzheimer, el Parkinson, los cánceres, las malformaciones al nacer, los abortos espontáneos, explotaron en Argentina de la mano de este uso masivo de estas sustancias. O sea, y el vos, Ministerio de Salud de la Nación no ha dicho nada. O sea, vos, Silvana, podés decir que esas son las enfermedades que causan los agrotóxicos en las personas que están cerca. ¿Lo podés afirmar? En esta carta abierta que hemos hecho, incluso hemos puesto, por gentileza para los funcionarios del Gobierno Nacional en el Ministerio de Salud, un link en el cual me he tomado el trabajo en los últimos 10 años de sistematizar todos los trabajos científicos que al menos yo pude llegar, porque hay muchísimos más, pero ahí hay cientos de trabajos científicos de las mejores universidades y centros de investigación de todo el mundo, incluidos muchos argentinos, como la UBA, Universidad Nacional de Rosario, del Litoral, de Mar del Plata, de Córdoba. Hay una cantidad enorme de trabajos que van asociando claramente y de manera contundente esta saga de problemáticas sanitarias que yo te mencioné con la exposición a distintos agrotóxicos. Es innegable, ya no se puede seguir tapando el sol con la mano, y el Ministerio de Salud de la Nación, sea con esta gestión o con la gestión que venga, no puede seguir guardando silencio al respecto. Hace pocos días el actual ministro de Salud dijo en una reunión pública en la cual le preguntaron qué pensaba de este tema, y dijo que era un tema preocupante, que había que ocuparse. Llevamos casi 2 décadas y media de bañar al campo argentino, a las aguas, a las poblaciones periurbanas, con mucho residuo en los vegetales de consumo que tanto vos como los que nos escuchan comen, que ya es como increíble que digan, sí, me parece que hay un problema, nos tenemos que ocupar de él. Esta carta abierta trata de mostrar estas cosas y de facilitar el acceso al material científico que parece que lo vienen como queriendo ocultar bastante, pero que existe desde hace muchos años, que van mostrando estas cosas que venimos denunciando a lo largo del tiempo. Sin duda, Silvana, escucharte a vos es como escuchar a los chicos del área de medio ambiente, acá del Defensor del Pueblo, que también pelean a la par tuya por los agrotóxicos. Sí, totalmente. La Defensoría ha tenido un rol bastante importante en este proceso. Ya desde hace varios años hemos tenido la suerte de que desde la oficina del Defensor salgan unos dictámenes súper interesantes. Lo mismo de la Auditoría General de la Nación. Hay un dictamen histórico de la Auditoría General de la Nación que interpela al SENASA y al Gobierno Nacional para que de una buena vez se den cuenta de que la cantidad de residualidad que hay en los vegetales que nosotros hemos, y digo nosotros desde BIOS y la Red Nacional de Acción Ecologista, hemos constatado que en nuestra sangre, en nuestra orina y en los alimentos que comemos a través de sistemáticos análisis clínicos, no puedan ser desatendidos por el Gobierno Nacional. No. Que realmente la explosión de estas enfermedades emergentes van de la mano con la explosión del uso cada vez más grande de estas sustancias en el campo. Exacto. Es innegable la asociación. Es alarmante. Silvana, para finalizar, ¿tuvieron alguna respuesta de la carta? No, hasta ahora no, ni creo que la tengamos. La mejor respuesta que esperamos es ver, escuchar y presenciar cómo reacciona el Gobierno Nacional, este o el que venga, y asume que esto es un problema, que ya no se puede seguir y diciendo que se produce comida cuando a la vez estás enfermando a la gente, y que se pueda virar hacia la producción agroecológica. La reconversión agroecológica es el único camino posible que tenemos para romper esta cadena de veneno, de intoxicación y de muerte. Y el INTA, que también es parte del gobierno, lo dice a gritos con todo un ala agroecológica que está enseñando y haciendo pedagogía a los más tradicionalistas que fueron adiestrados por las universidades, muchas veces becadas o apoyadas por las corporaciones que fabrican estas sustancias, que les están enseñando cómo es posible virar a un modelo saludable de producción de comida sin perder plata en el intento y sin matar a nadie luego con la verdura que estás vendiendo porque resulta libre de este tipo de residualidad. Exacto. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, mucha suerte. Hasta pronto. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Se realizó el tercer congreso de médicos de pueblos fumigados. El encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la UBA y asistieron trabajadores rurales, maestros de escuelas fumigadas, médicos e investigadores que coincidieron en la necesidad de frenar el uso descontrolado de agrotóxicos que enferman a toda la población dentro y fuera de los pueblos fumigados. Asimismo, se presentaron resultados de investigaciones que demuestran una presencia de plaguicidas en frutas y verduras de uso doméstico para todo el país. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.